esta hora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Hola amigas y amigos, bienvenidos a esta nueva emisión del programa Informativo Municipal, producido por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Como siempre, esta semana queremos agradecer desde ya su sintonía en esta emisora que nos facilita este espacio en sus transmisiones para llegar semana a semana a ustedes en este punto del día. Les invitamos a escuchar los titulares de esta semana. Titulares del día de hoy. Unidad de Deporte Comunal realiza talleres vía internet. Departamento de Educación Municipal creará Orquesta Sinfónica Infantil. Operativo extraordinario de vacunación contra el COVID-19 se realizará este fin de semana. Consejo Municipal sesionó el miércoles 5 de mayo. Escuelas municipalizadas celebraron el Día de la Convivencia Escolar. Programa Mujeres Jefas de Hogar inició talleres de formación. Directora de Desarrollo Comunitario destaca el rol de las madres en la comuna. Además, tendremos un espacio musical con el artista quinterano Tolosa, un segmento educativo para niños y un pequeño radioteatro que destaca el rol de las madres en nuestra sociedad. Esto y más a partir de este instante. Unidad de Deporte Comunal realiza talleres vía internet. Una variada parrilla programática ofrece la Unidad de Deporte Comunal de la Municipalidad de Quintero a través de transmisiones en vivo vía internet que llegan hasta los hogares de los vecinos de la comuna. Esta iniciativa, que ya cuenta con numerosos suscriptores, ofrece semana a semana 8 actividades deportivas gratuitas para niños, jóvenes y adultos en diferentes horarios. Las claves de acceso a las transmisiones en vivo deben ser solicitadas al teléfono y WhatsApp más 569 30 31 73 51 o al correo deportecomunalquintero@gmail.com. Escuchemos al coordinador de deportes de la unidad, Rodolfo Riveros, quien nos explica en qué consisten estos talleres y cómo pueden hacer para contactarse y participar de ellos. Hola, ¿cómo están? Mando un gran saludo a todas y a todos ustedes en sus casas, esperando que estén muy bien. Los vengo a invitar para que participen de los talleres municipales que se están realizando por la Ilustre Municipalidad de Quintero, el área de deporte. Tenemos una variada gama de talleres, modalidad online, a raíz de la pandemia y la cuarentena estamos realizando todos los talleres de forma online y para obtener toda esta información los invito a ingresar al Instagram deportecomunal.muniquintero, en el correo deportecomunalquintero@gmail.com o simplemente llamar o escribir al WhatsApp más 569-3031-7351. En donde ahí estaremos respondiendo sus dudas, entregando los links de los Zoom. Tenemos distintos talleres para ustedes, tenemos Zumba, tenemos localizado, tenemos GAP, acondicionamiento físico, preparación física, que en este tiempo de pandemia es fundamental para el estrés que conlleva el encierro, para mantenerse en forma en distintas disciplinas, tanto como habilidades motrices, deportivas, polideportiva, alto rendimiento, hashtag muévete en casa. Departamento de Educación Municipal creará Orquesta Sinfónica Infantil. La directora del Departamento de Educación Municipal, Edith Varas Villagra, informó esta semana que ya se están adquiriendo los instrumentos musicales para formar la Orquesta Sinfónica Infantil dependiente del municipio de Quintero. Les invito a escuchar la siguiente nota. Educación Municipal de Quintero formará Orquesta Sinfónica Infantil. Es una importante inversión que permitirá formar la Orquesta Sinfónica del Colegio Artístico Costa Mauco. A esta agrupación musical infantil podrán ingresar estudiantes de todos los establecimientos municipales que deseen participar en algún instrumento de cuerda, viento o percusión. A la fecha se ha adquirido un 80% de los instrumentos y solo falta un 20% para completar los requerimientos de un conjunto sinfónico. Junto con ello, se contratará a un director de orquesta y talleristas, especialmente jóvenes de Quintero, que dominen instrumentos y que deseen trabajar con los niños que se inician en la música. Este proyecto busca formar valores, además de fortalecer el autoestima de los niños y sus familias, como también el apego a su colegio. Así lo dio a conocer la directora de Educación Municipal, Edith Varas. Escuchemos. Estamos realizando una tremenda inversión para tener la Orquesta Sinfónica del Colegio Artístico Costa Mauco. Pero no solamente va a ser del establecimiento, sino que también van a poder inscribirse y participar todos los alumnos de los establecimientos municipales. Operativo extraordinario de vacunación contra el COVID-19 se realizará este fin de semana. Este sábado 8 de mayo estará funcionando el vacunatorio contra el COVID-19 de manera extraordinaria en el Salón Coloane en Quintero. El horario de atención será entre las 9 de la mañana y las 13 horas a todas aquellas personas que sean mayores de 40 años y que necesiten recibir su segunda dosis. Aprovechen esta oportunidad única de este día sábado. Atención Quintero, atención Quintero. Este sábado 8 de mayo realizaremos un operativo de vacunación extraordinario. Si tienes 40 años o más o necesitas recibir tu segunda dosis, acércate entre las 9 y las 13 horas de este sábado 8 de mayo al Salón Francisco Coloane. Recuerda, operativo de vacunación extraordinario contra el COVID-19. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Consejo Municipal de Quintero sesionó el 5 de mayo. El Consejo Municipal de Quintero aprobó la compra de 2 nuevas patrullas de seguridad ciudadana que estarán completamente dedicadas a realizar rondas preventivas en los sectores rurales de nuestra comuna. Conozca esta y otras resoluciones del Consejo Municipal realizado esta semana en la voz del concejal Alfonso Núñez. Bueno, hoy día tuvimos la sesión 159 del Consejo Municipal. Como de costumbre, partimos con un par de comisiones, ¿no es cierto? Que la primera tuvo que ver con tema de seguridad pública, en donde aprobamos la posibilidad de poder de hacer la compra de 2 vehículos más que se suman, ¿no es cierto?, a la estrategia municipal hoy día en términos de seguridad. Esto se hace a través de un proyecto que presenta el Departamento de Seguridad Pública, la Dirección de Seguridad Pública, quien lo lleva adelante Arturo Fernández, y es una buena noticia porque ese proyecto es de la cantidad de 40 millones de pesos, en donde podemos, como decía recién, ¿no es cierto?, hoy día contar con 2 vehículos más que van a ir fundamentalmente, y aquí viene la buena noticia, fundamentalmente a la gente de nuestros rurales. Vamos a tener hoy día la posibilidad de contar con estos dos móviles que se van a hacer cargo específicamente del patrullaje en rural, un tema que, ¿no es cierto?, hoy día por la capacidad que tenemos no es posible estar haciéndolo de manera tan específica como sí lo vamos a comenzar a hacer ahora, ya con esta compra de los dos vehículos. Eso lo aprobamos hoy día también en Consejo y de alguna manera, ¿no es cierto?, viene a ayudarnos en el tema de la seguridad pública y a la sensación de seguridad que necesitan nuestros rurales, porque van a contar con todo un programa en donde va a estar presente el municipio más cerca de las comunidades y en donde van a tener la posibilidad de también contar con todo el apoyo de manera específica y de manera clara, ¿no es cierto?, en términos de seguridad. Bueno, hoy también el Consejo aprobó una modificación presupuestaria al alza del Departamento de Salud, en donde, ¿no es cierto?, nos va a permitir también ahí poder hacer una serie de actividades que van en beneficio de todo lo que tiene que ver con nuestra salud municipal. Decir también que aprobamos hoy día un par de proyectos participativos de pavimentación que también viene a mejorar, ¿no es cierto?, las condiciones de nuestra gente en la comuna en términos de su calidad de vida. Así que fue un consejo largo, fue un consejo que sumado a las comisiones se hace muy, muy importante porque nos ayuda, ¿no es cierto?, a tomar decisiones para que la comunidad siga teniendo hoy día la posibilidad de ir mejorando. Diez canciones componen el primer trabajo elaborado por Tolosa. Hace un par de años atrás se originaba Tolosa, proyecto personal de Cristian Tolosa Morales, un joven músico de la comuna de Quintero, que debutó con un álbum enfocado en volarle la cabeza a quienes lo escuchen. Un sonido pop alternativo con guiños a Gustavo Cerati y León Larregui, con arreglos y detalles que te invitan a escucharlo una y otra vez, es la propuesta de Tolosa. Desde su adolescencia, Cristian se formó principalmente como guitarrista para luego, con el tiempo, explorar las áreas de composición, interpretación y producción. Utilizando todos estos recursos adquiridos de forma autodidacta, es como se genera Vuela tu cabeza, álbum debut de Tolosa, donde todo lo que se escucha en él fue compuesto e interpretado por el artista. Les invitamos a escuchar el tema Disfruto el momento. Que no tiene sentido. del mundo material que me grita y no deja soñar. Tomando mis riendas me viro y me voy campo abierto, naturalizando mi mente, mi cuerpo, disfruto el momento. Se viene el Día de la Madre y como siempre queremos invitarles a sorprenderlas con ese detalle inolvidable. Recuerda www.compraenquintero.cl, el lugar desde donde comenzamos a saludar a todas esas mamitas maravillosas que día a día nos llenan de cariño. ¡Feliz día, mamá! Ya estamos de vuelta, amigas y amigos, con su programa informativo municipal, preparado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero y que llega a ustedes por esta radioemisora que nos facilita un espacio en sus transmisiones. Retomando la revisión de las noticias semanales, les quiero contar que las escuelas municipalizadas celebraron el Día de la Convivencia Escolar. Hace unos días se celebró en nuestra comuna el Día de la Convivencia Escolar y las escuelas municipales realizaron diferentes actividades a través de internet. Escuchemos la siguiente nota. Colegios municipales celebran de manera virtual el Día de la Convivencia Escolar. En días pasados se celebró a nivel nacional y de manera virtual el Día de la Convivencia Escolar con diversas actividades en los establecimientos. Quintero no quedó al margen. En la oportunidad, el Colegio Artístico Costa Mauco presentó un video atractivo y con mucho humor con el decálogo del trabajo en línea, sus consejos e indicaciones para que los niños puedan seguir las clases desde sus hogares. Algunas de estas recomendaciones son tener los materiales y útiles escolares listos antes de la clase, mantener la cámara encendida, mantener el micrófono apagado, levantar la mano para participar o tener paciencia ante cualquier falla tecnológica. La directora de Educación nos explica. En esta semana se celebró a nivel nacional el Día de la Convivencia Escolar y en todos los establecimientos se hicieron actividades virtuales, lo que es tremendamente valorable para la identidad de nuestros alumnos con sus establecimientos, pero también para apoyar la buena convivencia entre los alumnos, docentes y asistentes de la educación. En nuestro segmento educativo infantil queremos contarles en qué consiste una de las tradiciones más antiguas de nuestro país, la trilla a yegua, una tradicional práctica del campo chileno que celebra la cosecha y el trabajo en equipo. Los invito a escuchar esta producción de Ñami Ñami y el Consejo Nacional de Televisión Infantil. ¿Sabes cómo destaca el trigo que se usa para hacer pan? Después de la cosecha o siega del trigo, hay que separar el grano de la espiga para molerlo y hacer la harina. ¿Sabes cómo se separa la paja del trigo? Actualmente existen máquinas trilladoras que se ocupan en grandes campos. pero antiguamente, cuando no existían estas máquinas, se realizaba con ayuda de caballos y yeguas. ¡No! ¡No es como te imaginas! La trilla a yegua suelta es una antigua tradición del campo chileno y consiste en que los caballos y yeguas corren en círculos pisoteando el trigo para separar la paja del grano. El día de la trilla, los vecinos acuden al campo con sus horquetas para ayudar sacando la paja. Y como se necesitan muchos caballos y yeguas, algunos también prestan sus animales. Comienza la trilla y dos jinetes dan 10 vueltas hacia un lado y luego hacia el otro, gritando yegua, yegua, yegua, para que los animales galopen y vuelta yegua para que giren en dirección contraria. Mientras tanto, los vecinos ayudan con sus horquetas, volteando al viento la paja para que se separe del grano de trigo. Cuando la actividad termina, se agradece a los vecinos con abundante comida y una fiesta con toda la tradición campesina. La trilla es una tradición muy importante en el campo chileno, en que se celebra la cosecha y el trabajo en equipo que permite recoger el grano de trigo. ¿Conoces otra tradición campesina? Programa Mujeres Jefas de Hogar inició talleres de formación. El martes 4 de mayo partieron los talleres de formación para el trabajo preparados por el equipo del programa Mujeres Jefas de Hogar para ser desarrollado en la modalidad online por la plataforma Meet. Así nos lo cuenta Alejandra Mondaca, una de las profesionales que ejecuta el programa en la Municipalidad de Quintero. Mi nombre es Alejandra Mondaca, coordinadora del programa Mujeres Jefas de Hogar, que se ejecuta en la comuna de Quintero, entre nuestro municipio y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. El día de hoy queremos informarles que el programa inició sus actividades en la comunidad, específicamente los talleres de formación para el trabajo. Para nosotras es súper grato este año 2021 poder comentar que a pesar de la crisis sanitaria que estamos viviendo en nuestro país, el programa Mujeres Jefas de Hogar está desarrollándose dentro de los parámetros que nos permite la pandemia y esta semana ya iniciamos los talleres de formación para el trabajo 2021 y por segundo año llegamos con los talleres a los hogares de las mujeres quinteranas a través de la modalidad a distancia por videollamadas desde la plataforma Meet y afortunadamente iniciamos 3 grupos de trabajo con mujeres de 10 a 14 integrantes cada uno. Nos reunimos con ellas los días martes y jueves. Cada taller tiene una duración de 1 hora y media y tenemos 3 horarios diferenciados según la disponibilidad horaria de las participantes, de a las 11 de la mañana y en la tarde, a las 16 y a las 18 horas. De esta forma, estamos trabajando simultáneamente con 37 mujeres. Para la realización de estos talleres, desarrollamos material audiovisual para cada sesión, el que enviamos a las mujeres y durante el desarrollo del taller podemos revisar, conversar y reflexionar sobre los temas abordados en cada uno de ellos, donde le damos énfasis a la importancia que tiene el aporte de la mujer en la sociedad del día de hoy, cómo se reconoce como mujer trabajadora, cómo validamos su rol ante la sociedad. Conversamos también sobre cómo ha afectado principalmente a las mujeres esta pandemia en el ámbito laboral, familiar y personal, cómo la crisis de cuidado también ha afectado mayoritariamente a las mujeres y sobre todo esto desde la mirada de enfoque de derechos y de enfoque de género, para no perder el sentido del objetivo que tiene este programa, el cual ha sido aprobado por nuestro alcalde y el Consejo Municipal año a año, y que nos permite trabajar con las mujeres de nuestra comuna para fortalecer su autonomía económica y de ese modo poder sostener económicamente a sus grupos familiares. Así que para nosotras como equipo comunal es súper grato compartir este espacio, comentar que el taller de formación para el trabajo online va a durar aproximadamente 2 meses. El equipo comunal está compuesto por la trabajadora social Dominica Arriagada y quien les habla, y contaremos con el apoyo de distintas oficinas municipales en los distintos talleres y charlas, entre ellos OMIL, Fomento Productivo, Senda, el Centro de la Mujer de Concón, la Unidad de Desarrollo, la Unidad de Salud Mental del Hospital de Quintero, para poder entregar aquellas temáticas de interés para las mujeres de nuestra comuna y de esta forma ellas puedan nutrir su perfil laboral y que el proceso en el programa Jefas de Hogar les permita construir de mejor forma la trayectoria laboral que ellas quieren alcanzar para desarrollarse de forma óptima en el mundo del trabajo. Oye, tú. Sí, sí, tú. Acércate. ¿Ya te diste cuenta que se viene el Día de la Madre? No te preocupes. Ingresa a www.compraenquintero.cl y sorprende a tu mamá en ese día especial. Desayunos, sorpresas y mucho más para que hagas de ese momento uno sencillamente inolvidable. No olvides aprovechar el servicio de delivery de nuestro comercio asociado. Compra en Quintero, sencillamente más rápido y mejor. Directora de Desarrollo Comunitario destaca el rol de las madres de nuestra comuna. Este año, con motivo de la pandemia, no se realizarán actividades de celebración del Día de la Madre. Sin embargo, el municipio, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, ha querido ir en apoyo de las mamás y jefas de hogar que se han visto más afectadas por la cuarentena. Los invito a escuchar las palabras de la directora de Desarrollo Comunitario, Maritza Verdejo, en la siguiente nota. Celebración del Día de la Madre en pandemia. Este domingo se celebra el Día de la Madre. Este año, al igual que el año pasado, no se puede realizar un acto que les reconozca. Sin embargo, el municipio no ha dejado de permanecer cerca de ellas. Consultamos a la directora de Desarrollo Comunitario sobre el rol de las madres en pandemia. Escuchemos parte de la reflexión de la Dideco. Sabemos la importancia que tiene en su hogar. Sabemos que hay mucha mujer, algunas mamitas que están solas, los maridos ya no están y ellas están encargadas de toda la familia. Así que se hace cuesta arriba, pero tratamos de ayudarla. Estamos preocupados de ella. De hecho, el municipio siempre está haciendo aporte, nos mandan su listado, las distintas organizaciones de mujeres, los sindicatos, mayoritariamente son siempre mujeres. Y el municipio está apoyando, tenemos una comuna demandante. Y todo se va a hacer poco, pero igual a través de nuestro alcalde, de nuestro consejo, tratamos de llegar con un granito de arena, una caja de mercadería, un vale de gas, pañales para el que lo necesita, ayuda en medicamentos, ayuda en funerales, en fin. Solamente en Dideco dejamos este año para pagar las becas y otras cosas y materiales de suministro y lo demás hemos comprado todo en mercadería. Ya del lunes hasta ahora hemos entregado más de 500 y hemos seguido trabajando fin de semana incluido. Sabemos la importancia que tiene la mujer en nuestra sociedad, en nuestra comuna, en nuestra familia. Así es que siempre apoyando, hay que ser fuerte, tenemos que estar muy fuerte ante esta adversidad, tenemos que salir de esta y sé que vamos a salir. Una mamita se había contagiado, la que me avisó, organizó a los vecinos. Quedaron dos chiquititos, al marido la llevaron a un lado, a ella quedó en la casa, después la tuvieron que trasladar. La vecina le organizó para que en el mismo blog, esto fue en La Roca, le dieran alimento. De acá abajo le mandamos para que tomaran once y desayuno, mientras llegaba un familiar que los iba a cuidar porque eran tres chicos. Así que da gusto ver, a veces de la nada hacen todo. Eso es tremendamente destacable. Y estaba a cargo una mujer, así que ella sabe quién es. No la voy a decir porque no le va a gustar y yo la felicito y felicito a todas las mujeres que siguen, salen en la ayuda de otras mujeres, a veces no importando nada, no teniendo nada, pero lo hacen todo. Un abrazo, un saludo muy grande para todas. Corporación de Asistencia Judicial informa cuáles son sus canales de atención. Informamos a la comunidad sobre las formas de comunicación con que cuenta la Corporación de Asistencia Judicial, cuya misión es proporcionar orientación y asesoría jurídica a todas las personas que así lo requieran y patrocinar judicialmente de manera profesional y gratuita a quienes no cuenten con los recursos para hacerlo. Las atenciones se desarrollan vía telefónica de lunes a viernes en horario de 9 a 13 horas a los siguientes teléfonos. Código de área 32 y el número es el 32 54 121, y también al teléfono celular más 569 78 64 98 28. También pueden hacer sus consultas a través del correo electrónico quintero@cajval.cl. Les repito, quintero@cajval.cl. Con el inicio del mes de mayo también vienen las celebraciones, y el Día de la Madre es una de las más importantes. Sin embargo, las madres no siempre son bien valoradas por la sociedad, y es por eso que queremos invitarles a escuchar este pequeño radioteatro que busca resaltar el importante rol de las mamás en nuestras familias y en nuestra sociedad. Cierto día fui a sacar mi licencia de conducir. En la oficina de tránsito, una mujer policía tomaba los datos de los postulantes. ¿Su nombre? Lucía Dávila. ¿Profesión? Bueno, yo... A lo que me refiero es que si usted trabaja o es simplemente una... ¿Mamá? Sí, ese es mi trabajo. Soy una mamá. Lo siento, no ponemos mamá como opción. Vamos a ponerle ama de casa. Pasó el tiempo. Había olvidado por completo esa anécdota. Cuando tuve que ir nuevamente a la comisaría. Esta vez me atendió una funcionaria. Una mujer de carrera, de mucha postura, que ostentaba un título muy despampanante que decía interrogadora oficial. ¿Cuál es su ocupación? Pues soy investigadora asociada en el campo del desarrollo infantil y relaciones humanas. ¿Cómo dice? Investigadora asociada en el campo del desarrollo infantil y relaciones humanas. ¿Me podría explicar exactamente lo que hace usted? Claro. Tengo un programa continuo de investigación en el laboratorio y en el campo. La casa, la comida, la ropa. ¿Sí? Y estoy trabajando para mi maestría. Cuido a mi familia completa. Y ya tengo varios créditos. Tengo 4 hijos. Qué interesante. Siga, siga. Mi trabajo es uno de los que mayor demanda tiene en el campo de humanidades. Es bastante exigente. Tengo un horario a tiempo completo, de 14 a 24 horas. Es demasiado tiempo. Sí, es verdad. Pero tiene muchos más retos que cualquier otro trabajo. Y las remuneraciones, más que económicas, están ligadas al área de la satisfacción personal. La funcionaria me miraba cada vez con más respeto, mientras apuntaba mis datos en el formulario. Y una vez terminado el proceso, se levantó de la silla y... Por favor, la acompaño a la puerta, doctora. Al llegar a mi casa, emocionada por mi nueva carrera profesional, salieron a recibirme 3 de mis asociadas, mis hijas de 13, 7 y 3 años de edad. Arriba podía escucharse a nuestro nuevo modelo experimental en el programa de desarrollo infantil. Tenía 6 meses de edad y estaba probando una nueva metodología en vocalización. Me sentí triunfante. Había entrado en los registros oficiales como una persona distinguida e indispensable para la humanidad, titulada en lo que soy, una mamá. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Muy bien, amigas y amigos, hemos llegado al final de este programa, agradecidos de ustedes por su compañía y de esta radio comunitaria que nos facilita este espacio para llegar hasta sus hogares y lugares de trabajo. Agradecidos de su tiempo y esperando que estas celebraciones del Día de la Madre destaquen, por cierto, el importante rol de ella en nuestras familias. Un abrazo a todas y a todos y nos volvemos a encontrar la próxima semana por este mismo punto del día. Esto fue El Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.